Yo, yo, this is Tanang and El Mai, Casey Boy, DJD, Rugido de Leones 2. Vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Vaya, vaya, vaya si vienen contra mí. Vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Amigo para mi gente, the last family. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Vaya, vaya, vaya si vienen contra mí. Vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Amigo para mi gente, the last family. Me quieren tirar, pero no lo lograrán. Me quieren ver caído, con las ganas se quedarán. Pierden su tiempo, en el intento fallarán. Yo sigo de pie y no me derribarán. Con mi frente en alto yo siempre caminaré. Si el camino es difícil, yo nunca me rendiré. Yo nunca fracasaré, adelante seguiré. Yo los sigo de pie y no me derribarán. Vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Vaya, vaya, vaya si vienen contra mí. Vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Amigo para mi gente, the last family. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Vaya, vaya, vaya si vienen contra mí. Vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Amigo para mi gente, the last family. Para el cizaño son mal, le digo alto. Yo con mi demencia pongo mi talento en alto. Yo no creo en su mentira, ni tampoco en lo que me tira. Acumulando su mala vibra con mi nivel, no tiene medida. Son mis blancos, están en la mira, mi melodía los aniquila, boy. Marco la diferencia ante toda la competencia. Y por más que traten, no me ponen resistencia. No, no, no, no me ponen resistencia. Vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Vaya, vaya, vaya si vienen contra mí. Vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Amigo para mi gente, the last family. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Vaya, vaya, vaya si vienen contra mí. Vaya, vaya, vaya, vaya para el enemigo. Amigo para mi gente, the last family. Yo, amigo, my boy, DJD. Respect to the Maximum, the Lion Family, Red Productions, Storm Studio, Martin. Yo pico my boy, Tanang. Yo, this is Casey Boy again, Martin.